2011. Ecoturismo como estrategia educoambiental para la conservación de los espacios naturales de la serranía portuguesa. Según la Organización Internacional de Ecoturismo, lo define como el viaje responsable, el cual se hace en las zonas naturales protegidas o zonas ABRAE, como es el caso de Venezuela, donde tenemos 43 parques nacionales y 21 monumentos naturales, todos supervisados por el Instituto Nacional de Parques, y así lograr la conservación de ellos, respetando la cultura local, su sistema económico y política en las regiones donde se visita. Hay varios autores que aportan ciertos conceptos y definición sobre el ecoturismo. En 1990, la Sociedad Internacional de Ecoturismo lo plantea como el viaje responsable a zonas naturales para conservar el medio ambiente y mejorar el bienestar de las poblaciones locales. Para la investigadora Elizabeth Wu, del Fondo Mundial para la Naturaleza, refirió como el turismo de naturaleza que contribuye a la conservación. En el mismo orden de idea, para Héctor Ceballos Lascuarín, coordinador del programa de ecoturismo en la Unión Mundial para la Naturaleza, aporta su comprensión y lo refiere como el viaje medioambientalmente responsable a áreas relativamente pocas alteradas para disfrutar y apreciar la naturaleza a la vez que se promueve la conservación. Tiene un bajo impacto ambiental y proporciona un beneficio socioeconómico a la población. Cabe destacar, para la periodista medioambientalista Mónica Pérez de la Era, ella define al ecoturismo como el medio para maximizar la satisfacción para el turista, mínimo impacto ambiental negativo, máximo respeto por las culturas locales y máximo beneficio económico para el país, todo ello con el objetivo del disfrute de los recursos naturales. Los turistas de naturaleza son un público ideal para la educación ambiental. Durante una excitante caminata en la naturaleza, los visitantes están ansiosos por aprender acerca de los hábitats locales. Quieren escuchar acerca del comportamiento de los animales y los usos de la planta, así como acerca de los desafíos para la conservación de estos recursos. Muchos quieren aprender sobre los temas económicos, políticos y sociales en torno a la conservación. La educación ambiental es una oportunidad igualmente importante para llegar a los visitantes nacionales, ya sean niños de escuela que aprendan acerca de los recursos que son valiosos en su vida diaria, o viajeros de regiones vecinas que aprenden acerca de la importancia de sus áreas nacionales protegidas, los ciudadanos, que son una audiencia clave. Los mensajes de la conservación tienen una urgencia especial para ellos. La educación ambiental es más efectiva cuando hay información previa y posterior al viaje. La preparación alienta a los visitantes a pensar en el comportamiento adecuado y así minimizar los efectos negativos, y el uso de materiales de seguimiento continuo en el proceso de educación ambiental. El estado portuguesa se encuentra ubicado en el occidente de la República Bolivariana de Venezuela, latitud norte, 8 grados, 6 horas, 15 minutos, y longitud oeste, 68 grados, 30 horas, 42 minutos, siendo su límite geográfico al norte con los estados Lara y Trujillo, al sur con el estado Barinas, al este con el estado Cojedes y al oeste con los estados Barinas y Trujillo. Cabe destacar que el 22 de mayo de 1952, según el decreto número 566, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Portuguesa en el numeral 134, de fecha 31 de mayo de 1952, se expone reconocer al árbol de caoba Sutenia Candonelli Pitier como el árbol emblemático del estado portugués. Contamos con espacios naturales para la práctica del ecoturismo, siendo un lugar propicio para la conservación del medio ambiente natural que nos rodea. Estas se transforman en aulas naturales para la enseñanza-aprendizaje, innovando así como tendencia educativa no formal. Esto debido a no estar entre cuatro paredes, las cuales muchas veces limitan las actividades dinámicas para los alumnos. El recién nombrado monumento arqueológico Petroglifo Piedra del Indio de Río Bano es de suma importancia para la enseñanza de la cultura aborigen de la época precolombina. Allí se conoce la historia y se le da un reconocimiento a la aldea autóctona de nuestro estado, único testigo donde se conservan hermosos petroglifos tallados con algas acuáticas y piedra de cuarzo, dejando así una historia de mucho interés para los estudiantes de nivel básico, diversificado y universitario, como lo es para la carrera de Geografía e Historia, la cual se dicta en la UNEYES BPA Guanare. Las cordilleras del municipio Araure, de nuestro estado, es refugio para el guácharo, Esteatornis caripensi, o ave de oliva, como se le conoce en los países que forman la Sierra Andina de Sudamérica. Comenzamos con la lucha de su conservación por encontrarse como especie en amenaza, según el Libro Rojo de Fauna de Venezuela. Se encuentran entre grutas de 91 metros de profundidad, compartiendo hábitat con los murciélagos. De este espacio se aprende sobre esta importante ave, la cual viene desde el Perú en su vuelo nocturno, aprovechando los vientos alisios del sur y haciendo de estas grutas en las cordilleras de Araure su nuevo lugar de hábitat. Ellos colaboran con la proliferación de las diferentes especies de árboles cuando comen de sus frutas. Ellas hacen esto en la noche, ya que son fotosensibles y no soportan la luz del sol. La tala, la quema y las prácticas de actividades esotéricas están provocando la disminución de las colonias de estas importantes aves, las cuales son parte de un gran sistema de biodiversidad encontrada en estas grutas. La Asociación Cooperativa Ecoturismo Gallón, registrada en Mintur bajo el número 10.572, lleva el nombre de la comunidad indígena Gallón, ubicada en la zona alta de nuestro estado portuguesa, zona cafetalera, donde el agroturismo, como el ecoturismo comunitario indígena, puede y son la base para el desarrollo sustentable de la localidad a través de nuestras costumbres aborígenes, como lo es nuestra medicina indígena. El amor a la madre tierra, desde tiempos ancestrales, por parte de nuestro pueblo Gallón, nos permitió seleccionar su nombre, por ser biólogo por naturaleza, por ser respetuosos y entiende mejor que nadie sobre la biodiversidad de cada ecosistema. Por ellos, llevamos con honor su nombre en nuestra asociación cooperativa. Nosotros, los integrantes de la Asociación Cooperativa Ecoturismo Gallón, desde Guanare, Portuguesa, Venezuela, nos unimos a la lucha para la conservación del medio ambiente. Desde aquí, estamos apoyando a cada uno de ustedes con nuestro amor, con nuestro orgullo y con nuestra fraternidad, y estamos a un paso de cada día para la conservación del medio ambiente. Si conservamos el bosque, tenemos agua. Y si tenemos agua, tenemos vidas. Gracias. Escucha Puentes al Mundo, un podcasting educativo y radio internet docente, traído a ustedes por la red Educasting, el portal de educadores en línea con interesantes conversaciones en tu idioma. Accede a puentesalmundo.net. Los esperamos.